Escucha RCN Noticias del Mediodía. Girardot. RCN Noticias del Mediodía. Girardot. Conduce Karen Vera. Pues sí, señores, así es, ya son las 12 del mediodía, 33 minutos. Nos complace acompañarles en esta emisión de mediodía y, por supuesto, en los controles que nos acompaña don Guillermo Álvarez. A usted una feliz tarde. Bueno, hoy es martes 15. Ay, sí, señora. Ese es un número favorito, ¿no? Pues, no, mire que esta mañana los caímos... Los 15 y los 30. No caímos en cuenta, pero sí. 15 y fin de mes. Hoy es día de San Billete, aunque como que está calmada la cosa porque para esta hora uno ya ve los cajeros llenos de gente y, pues, parecer está como lenta la quincena hoy. Pero bueno, los saludamos con los buenos días o con las buenas tardes donde usted se encuentre y nos escucha a través de RCN Mundo y nuestra aplicación, por supuesto, en el meridiano de las noticias más importantes de Colombia y el mundo, mi querida Karen. Pues claro que sí. Oiga, don Guillermo, darle señorita, una noticia muy importante, una noticia de la casa RCN, y tiene que ver precisamente con esa fusión que han tenido nuestros dos formatos, radio y televisión. En sí, este señorita, momento, una sola familia. El día de ayer, pues, estrenamos nosotros, y decimos nosotros como sede, como sucursal, un espacio ya en RCN Noticias del canal, el canal de televisión. Hay un espacio importante destinado para Girardot y la región en lo que refiere al noticiero de mediodía, pero también al noticiero de las 7 de la noche. Así que nuestra cordial invitación es para usted, para que esté muy pendiente también de las noticias del canal RCN, y adicionalmente, si usted no tiene la oportunidad quizá de tener un televisor a la mano, podrá hacerlo y seguir nuestras noticias en vivo a través de nuestra aplicación Canal RCN. Eso es súper sencillo. Usted va a la Play Store, descarga Canal RCN, le permite revisar lo que está en la señal en vivo, pero también le permite tener un segmento, hay una sección que es solo para noticias. Entonces, esto es espectacular, son 24 bueno, horas de noticias a toda hora, cada hora, y es muy importante porque están muy constantemente haciendo ese recorrido por las regiones de en tiempo real lo que está sucediendo. Usted ya sabe que los noticieros se alimentan es de la compilación de las noticias más relevantes, más destacadas. Sí, sin embargo, pues todos nuestros periodistas y corresponsales de la casa RCN pues van a estar muy activos para minuto a minuto estar informando lo que está pasando en las regiones. Bueno, algo que es espectacular, y es que, por supuesto, si bien es cierto, el noticiero de RCN en el canal de televisión pues se alimentaba de las ciudades principales del país. Okay. Digamos que hay una nueva directriz en ese sentido, y es de que radio viene a fortalecer esa dinámica que ha venido haciendo RCN Televisión, y lo que se pretende es que tengan un espacio todas las ciudades donde tenemos cobertura, que le podemos decir de una manera pues muy modesta o muy humilde, más bien, es en todo el territorio nacional. Entonces es muy importante porque nuestros corresponsales ya hacían parte de televisión de las principales ciudades del país, pero la cobertura en radio es muchísimo más amplia. Indudablemente. Entonces, ahí es donde vamos a tener una sección. Entonces, ya usted sabe que las denuncias que nosotros podemos tener aquí, local o regionalmente, pues de ahora en adelante, aquellas que sean de mayor relevancia van a tener un espacio, o nosotros las vamos a escalar a nivel nacional, y eso precisamente a través de Noticias RCN Televisión. Esto es una muy buena noticia, que se junten estos dos formatos, y adicionalmente, pues, que la parte digital nos permita esa unión. Entonces, si bien es cierto, salimos al aire en televisión, lo haremos también en nuestras plataformas digitales, así que nuestra invitación es a que usted también descargue la aplicación del canal RCN. Y bueno, esto prácticamente es como un abrebocas de todo lo que se viene, don sí, Guillermo. Tenemos noticias muy importantes hoy, tenemos invitados, y eso tiene que ver del sector salud, lo que está ocurriendo precisamente con los de sanidad, que son precisamente todos los policías, los que están retirados, los que están activos, y que lamentablemente, pues, dadas las condiciones en las cuales se está desarrollando pues todo el sistema de salud, ellos también han tenido dificultades y el día de mañana van a estar realizando un plantón. Entonces, hoy tenemos las diferentes voces de los veedores, las personas que se levantan en defensa de los derechos, y eso no solamente de los de la policía, también estamos hablando de ejército, también sí, estamos señorita. Hablando de los pensionados de los ferrocarriles de Colombia, también estamos hablando del magisterio, todos estos sistemas, estos regímenes pues especiales en salud, y pues en efecto hoy vamos a tener un apartado muy especial que les hemos dedicado a ellos. Entonces pues de esta manera nos toca correr muchísimo, don Guillermo, para los que necesiten hacer una pregunta, tienen una inquietud o hacer una denuncia, recuerde que está habilitada nuestra línea WhatsApp 313-868-3846, 313-868-3846, y pues nosotros estaremos muy prestos y dispuestos para atender sus requerimientos. Por todo lo demás, don Guillermo, entramos en materia y estos son los titulares. Titulares en RCN Noticias del Mediodía. 12 del mediodía, 38 minutos, policía de Girardot logró la aprehensión de un adolescente y la captura de un sujeto que minutos antes había cometido un hurto en un establecimiento de comidas rápidas del barrio El Triunfo. Testigos indican que habría intimidado a varios clientes, donde varios turistas y residentes fueron despojados de sus pertenencias. A esta hora, el sujeto capturado y el adolescente de 17 años aprehendido que lo acompañaba están siendo presentados ante la autoridad competente. En Flandes, incendio afectó una vivienda ubicada en el barrio Mirador de La Esperanza. La emergencia no dejó lesionados y fue atendida por los bomberos voluntarios con el apoyo de la comunidad. Al parecer, un cortocircuito habría originado la conflagración que consumió algunos enseres y ropa que estaban ahí en el interior de esta vivienda. En la casa también sufrió algunos daños o en su infraestructura también fue afectada. Incendio estructural consumió una vivienda en Apulo, Cundinamarca. La emergencia ocurrió en el sector Patio Bonito, donde una vivienda quedó reducida a cenizas, luego de que un presunto cortocircuito iniciara las llamas que en cuestión de segundos consumió todo lo que había en su interior y gran parte de la estructura. La conflagración generó pánico en esta zona céntrica debido a que la candela amenazó con extenderse a viviendas aledañas. Sin embargo, bomberos de Tena, subestación Apulo, con apoyo de Tocaima y Girardot, lograron controlar la emergencia. En el Tolima, pacientes con fiebre amarilla han tenido que ser trasladados a la ciudad de Bogotá por complicaciones. En el Hospital Federico Lleras se mantiene como principal centro de referencia. Mientras avanza la vacunación en los municipios en emergencia, hasta la fecha los esfuerzos que se han concentrado en los municipios declarados de emergencia son los siguientes: Villarrica, Cuday, Prado, Purificación, Dolores, Melgar, Palo Cabildo y Ataco, que por supuesto hacen parte de esta información a las 12:40 en el sistema informativo. Pues así es, don Guillermo, nos vamos rápidamente con nuestros compromisos comerciales y ya retornamos con más noticias. Este 2025 con Pega Express, el mejor pegante de la región, el de la bolsita azul, mineral, pintura, estuco en polvo y acrílico, cemento gris y blanco, 321-494-3383 o 310-485-9115 o visítanos en Flandes, en la Manzana 26, Casa 13 de las Quintas. Pega Express, el que sí dura. ¿Te imaginas terminar la universidad sin deudas? En Cundinamarca, si te gradúas, no pagas. Así es el programa Cundinamarca Más Profesional, que cuenta con una inversión de 15 mil millones de pesos para apoyar con estudios de educación superior a los cundinamarqueses. Con Cundinamarca Más Profesional, la universidad es una realidad. Sin deudas ni excusas. Conoce más información de la oferta educativa en www.cundinamarca.gov.co. Las noticias locales y regionales. En RCN Noticias del Mediodía. Pues así es, son las 12 del mediodía, 41 minutos, y vámonos rápidamente, don Guillermo, con nuestro colega del Espinal, que nos está esperando en este momento, José Ingimar Herrera Tafur, no sin antes comentarles que tenemos una información de último momento, y esto tiene que ver precisamente con una información de Aqualia Flandes, que es la empresa que opera el tema del acueducto y alcantarillado en ese municipio, quien está informando que para este miércoles 16 de abril tendrán una jornada continua de 7:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, y esto precisamente en lo que se refiere precisamente a la atención al público. Entonces es importante que todos conozcan que van a tener atención al público de jornada continua desde las 7:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, así que la empresa invita a todos sus usuarios a programar sus trámites con anticipación. Y de esta manera, 12:42, conectamos con El Espinal con José Ingimar Herrera Tafur. Saludos especialísimos en la mañana de hoy, 15 de abril del año 2025, de Pinal Tolima. Habla José Ingimar Herrera Tafur de Pancha Televisión, Canal 104, Lo Alto Magdalena. El asesinato en el portal del Bunde quedan muchas preguntas a uno. Allí una persona estaba compartiendo en su casa, unos amigos, sí, llegaron y lo agredieron con arma de fuego. Dice que ya tenía varias anotaciones, que un ajuste de cuenta, etcétera. Queda en el tintero es si hay armas de fuego de libre movimiento en las calles y carreras del Espinal. Dejémoslo allí. Fue robada una moto en el sector de Montalvo, se esperó un momentico mientras está en el patio y se le llevaron la motico, la viva. Se mueven los ladrones en algunos sectores, pero las autoridades están moviendo también hubo allanamientos. Eso también está yo colaborando, allanamientos. No es fácil la tarea, pero hay que hacerla. Oiga, el alcalde del Espinal se colocó los puntos sobre las íes y dijo en una entrevista al amigo del portero del Rojo Vivo que él sí estaba colaborando, que habían 100 millones de pesos para ayudar a los estudiantes en la educación superior para que terminen sus carreras. Pero es que lo habían dicho que tenía que colaborar para unos diplomados, pero eso apareció, no había ese acuerdo, era otro acuerdo. Y sin embargo el alcalde mostró que le llegaron papeles, fue a última hora, el 7 de abril le llegaron, sin embargo se reunió con su equipo de trabajo y está ayudando, sí señor. Oiga, los periodistas de Ibagué andan embejucados porque resulta que les dieron un contrato, no de 550 millones, sino 770 millones de pesos a unos señores de Bogotá para una asesoría en la producción de público, moral en público, manejo de digital y otros más. Ustedes preguntan, ¿y los de acá qué? Cada uno sabe por qué pelea, por lo suyo. Hubo varias capturas en el municipio del Espinal, estaremos dando informe mañana sobre lo que sucedió, aconteció, gracias al amigo Carlos Barrero y al señor Alani Torres, sí señor. Perros de alta peligrosidad están los sueltan en algunos sectores del Espinal sin bozal ni collar, y esto sí que es delicado, ojalá hagan algo, pero algunos dueños se hacen los de la vista gorda y pobrecito. Ya vieron lo que pasa en algunos videos por ahí donde un perro atacó a un policía y tuvieron que hacer lo que no debe hacerse y mandarlo a descansar. Delicada esta situación. Señores, sigue la gran campaña de alerta por la fiebre amarilla. Se está dando en varias partes del departamento del Tolima. En estas festividades, en estos eventos, en esta parte que está sucediendo, hay que cuidarnos. ¿A dónde vamos? Que se vacunen, dice la campaña. ¡Que se vacunen! Y la que siempre está incomodando a la gente, lo digo como persona civil común y corriente, es que hay mucha persona en moto sin casco. 3 niños, 2 adultos, en Chicoral, aquí en el Espinal. Y por aquí en los municipios cercanos, hay un municipio que dijeron que iban a colocar los guardias de tránsito, pero no lo han colocado. Y aquí en el Espinal se requieren más guardias de tránsito. Ojalá se haga una campaña de conducción, de asesoría vial, porque están haciendo con las motos lo que se les da la gana, a toda velocidad, sin luces de parqueo, sin luces de estacionamiento, sin casco la gente, y se voltean donde quieren, no conocen el romboy, cómo es lo que se maneja un romboy, eso y mucho más. Ojalá esta educación vial se haga en el municipio de Espinal. Bueno, para mandar un saludo a todos los deportistas de Acor que están en su campeonato, se en Ibagué, y decirles que estamos en la campaña, no bote basura, recoja la basura, señor, porque la gente bota basura donde se les da la gana. Desde el Plato Animal, les habló José Ingemar, de Rata Furt, de Pancha Televisión, Canal 104, del Alto Mundo. Oiga, estamos en la red, claro. Buen día para todos. La Alcaldía de Ricaurte te invita a participar en las Escuelas de Formación Artística. Son 13 programas de formación. Para mayor información, Pacandé, calle Tercera, número 1537, Centro, o a través del WhatsApp 301-320-4866. Invitación de la Secretaría de Turismo, Cultura y Emprendimiento y la Alcaldía de Ricaurte, Cundinamarca. Campo Elías Prada Ortiz, alcalde. Estudiar con hambre no es opción. Más de 8.000 estudiantes en Cundinamarca reciben alimentación gratuita en el colegio. Gracias al programa PAE Nuestro, ningún joven tendrá que elegir entre estudiar o comer. Este es un trabajo en conjunto con el IDACO y las asociaciones de las Juntas de Acción Comunal del departamento. Padres, madres, apoyemos el futuro de nuestros hijos. Conoce más en www.cundinamarca.gov.co. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Por ti moveré. En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, mundo de soluciones. Lo que pasa en las calles de Girardot. En RCN Noticias del Mediodía. Lo que pasa en las calles de Girardot. En RCN Noticias del Mediodía. 12 del mediodía, 48 minutos, y don Guillermo esta mañana me acompañó en una entrevista que realizamos precisamente a dos veedores de Girardot y el Alto Magdalena, Víctor García y por supuesto Guillermo Morales, quien está en defensa. Él es el veedor de todos los usuarios de la Policía Nacional, esto precisamente con todas las inconsistencias, inconformidades que se han presentado con una plataforma virtual que en cierta medida se ha convertido en una barrera de acceso para que los usuarios de la policía, pues en sanidad, puedan tener una atención de calidad. Nos vamos a ir con una de estas entrevistas que nos concedieron a nuestra emisora hermana Radio U. Y Guillo. Guillo, les agradezco la oportunidad que nos dan para ventilar, a dar a conocer la problemática que tenemos en salud. Y pues precisamente hay que hablar de historia, hay que hablar precisamente de una persona que conozca todo el contexto de la realidad que vivimos hoy, y para ello pues precisamente hemos invitado a Víctor García. Víctor, gracias por acompañarnos. Karen, muy cordial saludo. Oiga, no en uno, nos tocó en dos Guillos. En Guillermo. Oiga, Hernández, sí, Guillermo a la dos, ¿no? Al cuadrado. Sí, señor. Uno más gordo que el otro, pero de todas maneras. Agradecerte, Karen, a todos los amigos oyentes de Radio 1. No es la primera vez que venimos, obviamente, esta crisis lleva mucho tiempo. Y en las redes nos toca porque no nos escuchan de otra manera. No nos invitan ni siquiera, viene el señor gobernador a Girardot a hablar de salud y no invita a los veedores. Yo no sé cuál es el temor que tiene, por qué no enfrenta la realidad para que le digamos la verdad. Porque es que invita al comité de aplausos, que son siempre los mismos los que le dicen las mentiras, los que inclusive hasta comete errores en un lapsus calami, como haber dicho que el CAP, Centro de Atención Primaria, que está disque próximamente a reinaugurarse, era, sí, del señor, departamento, cuando es del municipio. Ay. Estos pequeños lapsus calami son los que le hacen daño a la credibilidad. Pero vamos a hablar de esto en el transcurso de la mañana aquí con Guillermo, con quien hemos venido compartiendo ese comité de veedores en salud, que ya están los institutos de régimen especial, como es la policía, el ejército, la educación, sí, la FOMAC, Ferrocarriles Nacionales, no está exento de la crisis. Aquí sin importar el color político, porque es que eso es lo que hemos querido demostrar. Aquí no importa de qué corriente o por quién se votó, aquí la verdad es que se está muriendo la gente por la ausencia total del gobierno nacional, departamental y municipal en los temas de salud. Y pues precisamente yo a Guillermo tuve la oportunidad de verlo en esas primeras declaraciones que entregó a mi colega el Mardarío Pot Gutiérrez del Medio Digital Plus Publicación. Ustedes estaban levantando una mano, una alerta, y eso precisamente por dificultades que han tenido, principalmente con la plataforma, que es donde inicia todo, ¿no? Sí, Karen, desafortunadamente la policía, venimos solicitándole además de 6 años que se utilicen las últimas tecnologías, como ocurre con el sistema privado de salud, las EPS. Les decimos, está el sistema por medio WhatsApp, mensaje de texto, por correo electrónico, y desafortunadamente eso no lo quisieron utilizar, sino que utilizaron la creación de una plataforma que costó yo no sé cuántos miles de millones, pero que desafortunadamente no nos da la oportunidad de acceder a recibir un servicio oportuno en salud. O sea, ellos llegan y ¿qué es lo que ocurre? Ustedes llegan y ¿qué es lo que les dicen? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que pasa? No, ¿cómo es un día, mejor dicho? Imagínense que no se hizo una transición Usted sabe que el desconocimiento de la mayoría de nosotros los usuarios, ya somos personas de más de 60 años, que la tecnología nos aporrea de viejitos, alguna manera. Viejitos. Y el problema es que ellos no hicieron un periodo de transición donde trajeran unos funcionarios para que nos hicieran una inducción y conocer la forma de acceder a la plataforma, sino que nos dijeron, todo es con la plataforma, y nos lanzaron al vacío. Y ahí quedamos nosotros sufriendo. Yo creo que no solamente la tecnología, es que el problema es que la gente no tiene, a la edad de nosotros, sí, adultos mayores ya llamándolo, pues no es fácil en un día enseñarle a manejar un celular o acceder a una plataforma. Claro. Y no solamente eso, yo quiero complementar lo que dice Guillermo. El problema también es infraestructura, capacidad instalada, contratación de personal, entrega de insumos, de medicamentos, materiales. O sea, son tantos los problemas que no se diferencian nada con el sistema de salud que estamos viviendo en no régimen especial. Y por eso queremos acompañar desde la Avenida Girardot y Alta Magdalena, complementar lo que Guillermo ha hecho. Hay una crónica que contaré más adelante que me pasó por un acompañamiento que le hice a ellos en las instalaciones de Ricaurte de la Policía Nacional. Me invita el veedor a una reunión con la presencia del jefe a nivel del departamento, del distrito. Y oiga, Karen, curioso, hice mi intervención y al coronel no le gustó y me iba a hacer detener. ¡Ay! Uy, pero entonces, ¿qué fue lo que usted dijo por allá? Pues lo que hice, la verdad, porque es que decirle la verdad es no quitarle la corona. Oiga, me dejaron entrar a las instalaciones y cuando después de que hago mi intervención, le digo me retira la palabra, y cuando yo voy retirándome, le digo a los usuarios que ven allí, pensionados, activos, que quienes quisieran o tuvieran problemas se contactaran directamente con Meduría, obviamente a través de Guillermo y compañeros de equipo, y me requirieron a la salida con la cédula, con la tarjeta militar, y como si fuera un delincuente, ¿no? No, es que mi coronel dio la orden que averiguáramos quién es usted. Le dije, pues para eso están los registros de la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, búsquenme. Sin embargo, me retuvieron un rato y me logré salir de esta situación, pero me parece harto. Porque decirles la verdad a ellos parece que se vuelve un problema serio. ¿Cuál es la situación que usted quiere hoy poner en el ojo nacional? Mire, tenemos una problemática enorme y es con la licitación que hay en este momento para niveles 3 y 4, o alta complejidad que llaman. Desafortunadamente estaba ya en la plataforma el proceso, en la plataforma del SECOP, y desafortunadamente de un momento a otro, la semana pasada, lo bajaron. Bajaron el trámite que ya estaba efectuado hasta ese momento, y ahora tenemos una demora por lo menos de un mes más hasta que vuelvan a subir a la plataforma ese proceso de licitación y volver a reiniciar el asunto. Eso nos va a afectar a nosotros directamente porque no vamos a encontrar un hospital, una clínica que nos atienda a nosotros en consulta de medicina especializada. ¿Ustedes dónde están ubicados acá? ¿Ustedes dónde los atienden? Aquí en el barrio Granada, ya le confirmo la dirección. Carrera séptima número. Carrera séptima A. ¿Usted ha tenido la oportunidad, Víctor, de visitar las instalaciones, de escuchar ahí a los usuarios, de ver realmente cómo es el día a día? Queda una casa de donde yo vivo, Karen. ¡Ay! O sea, veo el viacrucis diario y permanente en el que vive. ¿Cómo era que la gente ya ni va? Ya ni existe. No, anteriormente eso era a las 5 de la mañana, era un bullicio impresionante, colas hasta la esquina, y hoy ya me dejan dormir tranquilo porque no hacen bulla. Eso queda ubicado en la carrera séptima A, número 20A68, barrio Granada, Girardot, Cundinamarca. Queda la sede de sanidad nuestra. Ustedes, con nuestro colega Darío, habían entrevistado a bastantes personas, obviamente. Esto es una, yo diría que esto es como revictimizar a la gente después de haber prestado un servicio y pues hoy verse en esta situación donde, ya sea por problemas administrativos, los de la índole que sean, ustedes son los que se están viendo afectados y una cantidad de procedimientos que me imagino que acá en la ciudad no se les va a poder prestar. Sí, claro, entre otras cosas que las cargas administrativas son no pueden estar en responsabilidad del paciente o el usuario. Eso está en manos o en cabeza de la EPS, quien es la que debe solucionar el problema que se presente con cada uno de los usuarios. Pero Karen, yo quiero complementar, si por la policía llueve, por el ejército no escampa. Mi padre falleció hace 25 sí, señor, días, y precisamente por la inoperancia y el abandono de las fuerzas militares para con sus usuarios. Servicio de atención domiciliaria que le adjudicaron después de una pelea que me tocó dar porque todos lo niegan. Unas instalaciones muy bonitas, pero con unos acondicionamientos que no son los ideales y los estándares de habilitación. Pero por ser régimen especial, no está vigilado por la Secretaría de Salud, que ese es un grave problema en el sistema. Entonces quedan acéfalos, quedan al garete. Pero a eso súmale, oye, le asignaron una cantidad de terapias que mi padre requería y nunca llegaron. Algunas veces llegaron, otras veces renunciaban porque decían que no les pagaban bien, entonces no se prestaban. Enfermería, tenía 24 horas y no llegaba, nos tocó sacar del bolsillo y pagar todo el tiempo en las auxiliares de enfermería. Y en ese viacrucis se la pasan. Yo pregunto, si eso es con la voz del veedor, ¿qué tristeza puede estar pasando con los que no tienen esa voz de un veedor para estar denunciando permanentemente? Y en la policía no es excluyente. Esos dos regímenes están haciendo y deshaciendo con los pacientes y los están matando a diario. Y tenemos las evidencias para poderlo decir. Sí. Mire, yo lo viví en carne propia, por eso lo digo así de duro, vehementemente y con toda la indignación que acompaña el sentir y el dolor de una familia con muchas que hay. Y el caso de Guillermo, que está luchando. Mire, Guillermo ha hecho un proceso interesante. Él arrancó como veedor, obviamente, yo voy a decir acéfalo con la buena intención y voluntad, pero a través del comité que conformamos, en la cual es integrante, el proceso de capacitación, formación, estructuración y el conocimiento de la norma, mire, hoy lo lleva a poder ser la voz que canta y la voz que llora y grita por los usuarios del sistema de salud o subsistema de la Policía Nacional. Bueno, ¿qué eco estas inconformidades, denuncias han tenido, por ejemplo, en la Secretaría de Salud Municipal? ¿O aquí no hay ningún tipo de competencia? ¿Todo tiene que ser con salud de Cundinamarca, Guillermo? Sí, Karen, yo oficial hice una solicitud a la Secretaría de Salud para que nos acompañara en una inspección y vigilancia, porque control no tienen ellos la facultad para con el régimen especial. Pero la respuesta es que ellos carecen de toda competencia y no pueden ir a extralimitarse en ir a efectuar una vigilancia de esas. Entonces yo me remití a la Superintendencia de Salud, sí. Les informé la situación y les dije, acá no tenemos sede de la Supersalud en Girardot, necesitamos que ustedes deleguen o una comisión para que vengan y revisen primero las instalaciones porque no cumplen con los estándares para estar habilitados para prestar servicios de salud. Y así sucesivamente una cantidad de cosas que vienen sucediendo y la verdad es que nunca ha dado respuesta a la superintendencia. No, y la Secretaría de Salud del departamento. Y ahora eso le iba a decir, ¿y Cundinamarca? No, eso ha sido un dolor de cabeza. Cada vez que vienen nos encantan como las serpientes, que ahora sí, que vamos a hacerlo en el mes de diciembre. Tuvimos una reunión con la exsecretaria, como han pasado como 3 o 4 en esta administración, con la exsecretaria de Salud, que el 31 de diciembre hicieron Chaulín. Y se comprometió el 22 de diciembre haríamos la carta ante la solicitud del comité de veedores para la superintendencia porque requerimos una presencia urgente e inmediata de la Supersalud. Pero te tengo una noticia, el día de ayer, curiosamente, aquí Dios sabe cómo va colocando sus cositas, recibí una llamada del asistente del Superintendente Nacional de Salud. Resultó ser un amigo de hace muchos años mío y no tenía ni idea que estaba allá en la superintendencia. Y precisamente a raíz de una queja que planteé en las redes sociales con la visita relámpago y de antes de la Semana Santa de unos funcionarios de la superintendencia en la intervención de Famisanar y sorprendidos que quiénes eran, me preguntaban ellos a mí cuando yo era el que tenía que preguntarle a ellos. Se está haciendo la investigación, el acta de visita, porque curioso, llegamos a las 10 de la mañana y me notifican como a las 9 y media que está la super, arranco con el otro veedor, Alberto Cabezas, que es otro que también está haciendo un gran ejercicio. Llegamos a las instalaciones, oiga, como el éter divino, éter amado, me he ido, y se perdieron. Como aquí hay varias EPS que están intervenidas, como Famisanar, como Ecosalud, como la nueva EPS, como Sanitas, y hasta la misma Secretaría de Salud, fuimos y caminamos por todo Girardot buscando a estos dos. Escucha la FM de RCN en Girardot. Escuche la programación de RCN Radio en FM, con el mejor sonido en Bogotá, en 93.9 FM, Medellín, 94.4 FM,